profecías bíblicas. Los acontecimientos pasados, presentes y su consecuencia futura, analizados en este programa a la luz de la Biblia, la palabra de Dios. Continuamos, mi estimado amigo, con el libro de Job. Claro que ya hemos recorrido algo y como subtítulo, la ciencia de la tierra. Es altamente científico el libro de Job, tal como ya hemos visto. El libro de Job también trata con la ciencia de la tierra, que llamamos geología y también geofísica. El hecho más básico de estas ciencias es la propia tierra, su naturaleza y su estructura. Un versículo clave es Job 26. Dice en el versículo 7, Él extiende el norte sobre vacío, cuelga la tierra sobre nada. Bien, la palabra vacío, el vocablo hebreo tohu, T-O-H-U, es la misma que se traduce desordenada y vacía. En Génesis 1:2, refiriéndose a la condición sin forma de la materia original de la tierra, cuando Dios primero hizo que existiera el espacio, el tiempo y la materia, que es el universo. Job estaba diciendo que el eje de la tierra, que señala hacia el norte, se extiende indefinidamente más allá en los límites de la superficie, o de los límites, diríamos, terráquea, apuntando hacia la estrella polar, orientando tanto la geografía de la Tierra como la correspondiente carta estelar de los cielos. La nada, claro está, no es realmente vacío ocupado por polvo interestelar y una variedad de partículas y radiación, sino que es vacío, tal como estuviera la tierra primitiva antes que el Espíritu de Dios se moviera sobre ella, dándole forma al activar la fuerza de gravedad y energizarla con la propia luz divina. Además, la tierra no estaba descansando sobre los hombros de gigantes Atlas o sobre la espalda de un elefante cósmico, como creían algunos antiguos, ni tampoco sobre la espalda de una tortuga muy grande que cuando se movía, bueno, entonces sufríamos terremotos. Cuelga la tierra sobre nada. Job 26:7. La suspendió en el vacío, sin apoyo alguno, y la mantiene en su órbita debido a una fuerza misteriosa llamada gravedad, pero la cual nosotros racionalmente podríamos llamar mejor la voluntad de Dios. Job sugiere que no solo la tierra está suspendida en el espacio, sino que gira sobre su eje, que se proyecta hacia el norte. ¿Has mandado tú a la mañana en tus días? ¿Has mostrado al alba su lugar para que ocupe los fines de la tierra y para que sean sacudidos de ella los impíos? Ella muda luego de aspecto como barro bajo el sello y viene a estar como con vestidura. Job 38:12-14. Aunque en un lenguaje figurado esto refleja un verdadero proceso físico, es como si estuviéramos viendo a Dios sujetando ambos extremos del eje de la tierra y la hiciera girar como si fuera un cilindro de barro que está imprimiendo un sello. No obstante, el sello sobre el cual gira la Tierra no es un diseño metálico, sino el Sol colocado en su lugar. La luz que la alumbra durante la mañana, en el alba, disipa las tinieblas que la rodean y ponen al descubierto la belleza de su estructura y verdor. La oscuridad también oculta la iniquidad de sus habitantes, pero ellos y sus obras quedan expuestos como vestidos a la luz del día. Bien, los procesos que determinan la topografía de la superficie de la Tierra son estudiados por la ciencia de la geomorfología. El más importante de estos procesos, el del efecto del agua en su labor de erosionar, transportar y depositar sedimentos, se encuentra hermosamente resumido. Así, por ejemplo, leemos en Job 14, 18 y 19, ciertamente el monte que cae se deshace, y las peñas son removidas de su lugar. Las piedras se desgastan con el agua impetuosa que se lleva el polvo de la tierra. De igual manera, haces tú perecer la esperanza del hombre. Las cosas que salen en medio del polvo de la tierra pueden incluir no solo las palabras, sino también una gran variedad de minerales que se cristalizan de los elementos básicos, los que luego se unen en diferentes tipos de roca. Estas se desgastan y son transportadas por el agua que erosiona el suelo. Finalmente, hasta las montañas se fragmentan y sus fragmentos son arrastrados por el agua impetuosa. En el pedernal puso su mano y trastornó de raíz los montes. De los peñascos cortó ríos y sus ojos vieron todo lo preciado. Job 28, 9 y 10. Pues bien, el proceso de establecer un sistema de drenaje después del diluvio dejó al descubierto todo lo preciado en las rocas, los hermosos y valiosos metales y minerales tan altamente apreciados y usados por el hombre. El capítulo 28 de Job, versículos 15 al 19, menciona la plata, oro de Ofir, ónice precioso, zafiro, el diamante, coral, perlas, las piedras preciosas, el topacio de Etiopía. Sin embargo, la segunda parte del versículo 18 dice que la sabiduría es mejor que las piedras preciosas. O tal vez podríamos decir el entendimiento de la ciencia verdadera, lo cual solo se obtiene por medio del temor de Dios. El territorio de Uz probablemente no tenía costas al mar, así que es posible que Job nunca viera el océano. No lo sabemos. A pesar de todo, su libro incluye numerosas referencias a estas características importante de la topografía de la Tierra. Una de las preguntas más significativas de Dios es, ¿has entrado tú hasta las fuentes del mar y has andado escudriñando el abismo? Job 38, 16. Aunque muchos de los antiguos fueron marineros consumados, diríamos, suponemos que no contaban con la capacidad para explorar las profundidades del lecho del océano y los distintos canales y senderos que han sido descubiertos por la oceanografía moderna. Sin embargo, Dios mencionó esos hechos en su mensaje a Job hace miles de años. Las aguas del océano ahora contienen las aguas del gran diluvio, que en un tiempo eran las aguas que estaban sobre la expansión y las aguas que estaban en el grande abismo debajo de la corteza de la tierra prediluviana, después de las tremendas sacudidas que tuvieron lugar en la corteza terrestre. Sobre los montes estaban las aguas, dice en el Salmo 104, versículo 6. Asimismo, se abrieron grandes cuencas en las cuales drenaron las aguas del océano. Subieron los montes, descendieron los valles al lugar que tú les fundaste. Todo esto también en el Salmo 104, versículo 8. Así que podemos decir que Dios prometió que las aguas nunca retornarían para cubrir nuevamente toda la tierra. Y esta promesa se encuentra mencionada en Job. Puso límite a la superficie de las aguas hasta el fin de la luz y las tinieblas. Job 26:10. Detuvo los ríos en su nacimiento e hizo salir a luz lo escondido. Job 28:11. Luego, ¿quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? Cuando puse yo nubes por vestidura suya y por su faja oscuridad y establecí sobre él mi decreto, le puse puertas y cerrojos y dije, hasta aquí llegarás y no pasarás adelante. Y ahí parará el orgullo de tus olas. Job 38, 8 al 11. El significado de esta promesa es obvio cuando reconocemos cuán frágil y débil es la relación entre la tierra y el agua. Solo se necesitaría un solevantamiento menor en el fondo del océano para que las aguas terminaran por cubrir la mayor parte de la superficie terrestre. Sin embargo, Dios lo ha prometido de otra forma y ha guardado esa promesa. No pasarán. Especialmente significativo es Job 26:10, donde dice, puso límite a la superficie de las aguas hasta el fin de la luz y las tinieblas. La palabra límite, que en hebreo es kong, K-H-U-G, significa hecho esférico, refiriéndose, por supuesto, a la figura de la tierra, especialmente al nivel del mar. El dato básico para la geometría del planeta. Note lo que dice Proverbios 8:27 e Isaías 40:22, en donde se usa la misma palabra con igual connotación. Es muy llamativo. ¿Descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Es más alta que los cielos. ¿Qué harás? Es más profunda que el Seol. ¿Cómo la conocerás? Pero bueno, el tiempo nos ha ganado. De nuevo, lo único que puedo agregarle ahora es, ¿cree usted realmente en Jesucristo como su Salvador personal? ¿Sabe usted que después de todo, Él es el mismo Creador